Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando de los Dientes. Uy, se me, es que me, de los dientes. A ver si son los vinos que nos hemos tomado, los vinos. Mira, sí, bueno, los vinos. Una cada una que me estoy cuidando. Espera. Volvemos. Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, cotilleo, juegos, lo que surja. Soy Diana La Padrón, su cómica de confianza. Y hoy me está acompañando una comicaza guionista. Bueno. Monitora infantil con todos ustedes y animadora de cumpleaños con todos ustedes, la gran Vera Montessori. Pues muy buenas tardes a todos. Este no es mi tono de voz normal, ¿vale? Estoy con una infección de garganta que no es COVID, es el síndrome del niño murciélago. Pero que se escucha sexy. Se escucha terriblemente sexy. Ay, sexy. Te canto el cumpleaños feliz, que bueno, te vamos. Hoy nos promete una voz sexy y la pregunta es, ¿estás dispuesta a enseñarnos los dientes? Los dientes y mucho más. Wow, esto mamá. Se escucha prometedor y un poco... van a creer que esto es una línea caliente, ¿verdad? Sí, como mi fiebre ahora mismo. Vamos para allá. Bueno, hola, ha habido un microsegundo que te has venido arribísima. No se puede, no ha terminado. Bueno, bienvenida, Vera, muchísimas gracias por venir. Nada, a Enseñando los Dientes. Qué gusto, es un placer volver también a mi casa, a Güera Sol Radio. Es verdad. Es como, yo he tenido aquí ahora mismo un flashback de cuando era un pollito y... Estoy muy feliz, la verdad, es que muchísimas gracias por invitarme tú a mí también. Bueno, para los que no conozcan a Vera Montessori, ella es una cómica que tiene muchísimos años de experiencia, además fue parte de esta familia hermosa Ágora Sol Radio durante mucho tiempo en el programa Bipartidos de Risa. Estabas pues haciendo una colaboración, ¿no? Empecé en colaboración, luego saqué mi propio programa y como al final la tierra siempre llama, ¿sabes? Volví a quedar en partidos, pero yo empecé aquí realmente... con un programa que empecé haciendo un podcast en mi casa, en pijama. Wow. Que se llama Divagancia y Dinero, con unos compañeros que afortunadamente encontraron trabajo antes que yo y me... y te dejaron y tirar. Por eso acabé en mi partido de risa. Ah, o sea, bueno, lo menos tuviste una segunda opción. Sí, no, tuve mis padres adoptivos, ya sabes que son el equipo de mi partido, o sea, me acogieron como la hija que no quisieron tener nunca. Y fue una trayectoria maravillosa. De hecho, estoy ahora mismo, es lo que yo estoy embelesada, recordando todo lo que era esta radio. Así que... Claro, yo cuando conocí a Vera, primero le conocí su voz y después te conocí a ti en persona. Y me acuerdo que fue escuchando un Bipartidos de Risa y dije, wow, me encanta, estabas contando una historia de Disney, versión actual. Y me pareció graciosísima, fue muy divertida. Para los que no conozcan Bipartidos de Risa, pueden ver, escuchar sus podcasts en iVoox y en Ágora Sol Radio, son geniales, donde esta mujer ha colaborado. También ha sido guionista de Lo Comundo con Keke en Movistar Plus. Efectivamente, y también de José Mota. Y de José Mota, que fue el último que hiciste, ¿no? El de José Mota, el trabajo de guión. El último trabajo de guión, no. Lo que pasa es que no se puede contar. Ah, vale, porque es top secret. Se vienen cositas. Y bueno, eso ya nos enteraremos más adelante. Bueno, Vera, para que la gente que nos está viendo y nos está escuchando, nos pueden escribir también por Twitch, por Facebook, por YouTube. Les pueden escribir comentarios y nosotros lo leemos aquí en directo. Y también estamos transmitiendo desde Ágora Sol Radio. Primero, para que la gente te conozca un poquito más, cuéntanos un poco, ¿desde cuándo comenzaste con la comedia? ¿Cómo fue? Pues yo empecé porque me enamoré del equipo de God Say de Comedy. No sé si te acuerdas, hace casi 10 años. Yo conocí ya los últimos coletazos de God Say de Comedy. Pues yo a raíz de redes sociales, yo ya había hecho radio y había escrito. Yo lo que empecé a hacer fue escribir relatos. Escribo cuentos, hago soy cuentacuentos. Y de repente un día, pues un colega mío, muy buen amigo mío, que se llama Pepón Fuentes, me invitó a su show. Ajá. Y ese momento, pues, me estalló la cabeza. Vía... Yo quiero hacer esto. Me estalló, o sea, fue como, Dios mío, o sea, qué maravilla, qué cosa más moderna, qué cosa más valiente, sobre todo. Y fue como, Les conocí además, tuve suerte de conocerles. De hecho, actualmente estoy casada con uno de ellos. Y fue como, ¿y por qué yo no? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, ¿surgió el amor en el escenario o qué? Pasaron muchas cosas horribles. Pero fue la primera vez que dije, es que siempre está la machada, ¿no? Siempre está la machada esta de, yo podría hacerlo, pues fue como... Claro, el gusanillo, lo que le llaman el gusanillo, ¿no? Estar allí viendo al otro, yo diría esto, yo haría esto, yo lo haría de esta manera, ¿no? Sí, entonces me senté una Semana Santa, además me acuerdo que estaba yendo a Marruecos en un viaje que tuve. ¿Wow? De catarsis. No, esto es muy exótico, ¿sabes? Totalmente. Sí, es como, como tenía muchas horas muertas en coche, me dediqué a escribir mi primer texto. Escribí a Ignatius, de hecho, decirle, oye, Ignatius, Nacho, quiero probar y demás. Y fue cuando empecé. Qué guay, ¿eso qué año fue más o menos aproximadamente? Pues estamos hablando de, pues vamos a hacer 9, 10 años, ¿eh? Wow. 9, 10 años, sí. O sea, más o menos 2012, por ahí, ¿no? 2013 más bien, yo creo. ¿Sí? 2013, 2014, sí, a lo mejor 8 o 9 años. ¿Y cuáles son tus referentes en la comedia, desde el principio, ahora? ¿En España o en Estados Unidos, ingleses? Quieras. Vale, de España, sobre todo, fijaos que es muy curioso, me encantan la mayoría de las cómicas, o sea, yo estoy enamorada de Pilar de Francisco, estoy enamorada de Diana Padrón. Bueno, hay un amor máximo, de hecho tengo la nalga derecha, concretamente, rodeando ya la zona del ano, la cara de Dianela. Voy a poner una musiquita así de fondo. Así de guau, guau. No sé. Sí. ¿Te gusta esa como para hablar? Por supuesto, con mi tono de voz cascado. Sí que es verdad que en España he tenido muchísimas referencias del mundo clown. Estoy enamoradísima de Leo Bassi. Ah, Leo Bassi, wow. ¿Y cómo tú has ido a ver ese espectáculo? Espectacular, es brutal. O sea, cómicos, varones en general, ya sabes que... Pero bueno, podría decir Denny Horror, ¿no? Que es muy buen cómico. Un tal Fernando Moraño, que también me cae más o menos bien. Hola, Amarillo. Nos están... Hola. Hola, corazón. Si tienes cualquier duda o quieres preguntarle algo a Vera Montessori, solo tienes que escribir ahí en los comentarios. Por supuesto, y te contestaré con mi voz de... Sexy. Luego, sobre todo, sí que es verdad que me metieron mucho en vena la comedia americana. Soy muy fan de Maria Bamford, que es una cómica que tiene un trastorno bipolar. ¡Wow! No la conozco. Es brutal. Ella, de hecho, te cuenta un poco la historia de su trastorno a raíz del... Es una comedia muy física, Roza, es entre el clown y el stand-up. Amy Wong, que bueno, que nos encanta, o sea, de... luego, cómicos ingleses, me gusta mucho, sobre todo colectivos, de pues como rollo de Young Ones. Y sobre todo lo que digo, en referencias de stand-up, aquí dicen Fernando Moraño. The Best. The Best. Hombre, por supuesto. Además, ¿quién lo conoce en Estados Unidos o en Inglaterra o qué? ¿O lo están poniendo, o sea, como en plan guay? Fernando es el padre que nunca me quiso, así que... No, así que te quiere. De lejos. Sí, pero como a todo, como con todo. Soy su eterna hija adolescente. Exactamente. Pero digo, sobre todo a nivel de referencias de comedia, que es curioso que el stand-up tampoco me huele tan loca como muchos proyectos de comedia. Es como me gusta. ¿Otras disciplinas te molan más? ¿Como cuál? Como los sketches, por ejemplo, Key & Peele, un montón de cómicos negros me flipan. Me encanta el cine, por ejemplo, el cine de humor, me encanta director. Claro, esto no lo hemos mencionado al principio, pero ella es una de las mayores exponentes del cine malo. Sí, del cine de serie Z. Exactamente, aquí en este país. Sí, no, sin desprestigiar a la gente de Cine Masacre, que les mando un beso fortísimo. Pero tú comenzaste muchísimo antes que ellos. Sí, por fortuna. Eres un ícono, además. Bueno, éramos, a ver, pues en Madrid, por fortuna... Cada show tiene su nicho de mercado, encontramos un nicho de mercado muy interesante. Se juntaba, pues, que yo soy muy friki, bueno, con el colectivo, que sí que es verdad que estuvimos muchos años pues haciendo cosas muy guays, la verdad. Uh-huh. Y eso, y sobre todo sí que me ha amado mucho humor de cine, sí que... o sea, es como todo, o sea, yo creo que el stand-up no solamente es ver stand-up, es mamar de todo, ¿no? Es mamar el humor desde lo que digo, incluso desde la música, ¿no? Tenía... Uy, me estoy poniendo como súper intensa, ¿eh? Sí, me encanta. O sea, el otro día, fíjate, estaba hablando con un... El otro día estaba hablando con un compañero. Entre la voz, la profundidad de tus palabras... Eso, En realidad, luego tomo la voz más de pito, o sea, es que estoy completamente afónica. Pero, bueno, la música también, o sea, hay un género que es la música de coña, tipo Los Ganglios, tipo GT Calor, que también me hace mucha gracia y yo también la escucho. O sea, como para mí el humor, o sea, es una vía, el stand-up fue un reflejo, que es lo que mejor se me da. Pero es como, el humor es un canal, es, un, es una corriente. ¿Por qué crees que es lo que mejor se te da? ¿Porque a lo mejor te permite ser tú misma sobre el escenario? No lo sé, porque creo que es una técnica que me obsesionó a nivel de escritura, fíjate. Soy muy obsesiva con muchas cosas, no sé si te lo he contado, pero soy muy maníaca con muchas cosas y me obsesionaban las estructuras de escritura de stand-up, porque me parece una cosa muy arriesgada. Sí, ¿verdad? Porque es, vas como muy desnudo, muy... Posiblemente la técnica de humor más arriesgada, sinceramente. ¿Por qué? Lo primero, por el tipo de estructura, que es delante de tú solo, delante de un montón de gente, no puedes fallar, tiene que ser impecable. Claro. Que siempre está el típico... No tienes un plan B, alguien que te pueda salvar o acomodar las cosas. Efectivamente, y sobre todo además, que se lo explica un montón de gente, yo me subí y lo hacía, improvisando, y es como... Entonces no es stand-up. En stand-up hay una cosa muy interesante, que es el tema del control psicológico y el timing del público. Uh-huh. Que también es una cosa que me fascinó. O sea, no solamente tu estructura, sino cómo controlar al público, para manipularle para que se ría. Wow. O sea, es como... Con la impro, he probado impro, he probado teatro de humor, he probado cine y es como, ya no lo controlas tanto. Hay una sensación también de ego y poder en el stand-up, es una cosa que da cosquillitas en el coño, no sé si me explico, que es como, claro. Mamá, ¿sabes? Es como, O sea, sí. Es, digamos que es se... Es casi que el deporte extremo del humor, ¿no? Somos los strippers del humor. Somos los strippers del humor. Los strippers del humor. Me gusta eso. Completamente. Voy a usarlo como nombre del podcast, somos los strippers del humor. Strippers del humor, completamente, ¿eh? O sea, de... Lo digo, he probado otras técnicas, he hecho teatro de comedia, de hecho he hecho teatro clásico griego de comedia, y esto es como porno duro. O sea, para mí el stand-up es el porno duro. Y nos vendemos a precio de porno también, ¿no? Nos, ¿o no? No, nos vendemos como una muchacha en Montera, pero... somos putas baratas, vamos a aceptarlo, un poco, ¿no? Sí, de, un poco sí. Es lo que hay también, es que esto puede ser una chapa increíble, ¿eh? Yo cojo carrete y no me callo, ¿eh? No te preocupes que ahora ya te voy a mandar a empezar a jugar, porque aquí lo más importante de este podcast no solamente enseñar los dientes, sino la ludopatía. Vamos allá. Si hay una adicción que no tenéis, pues aquí van a salir con la ludopatía. Vamos. Entonces vamos a jugar y comencemos con el primer juego. Vamos. Bueno, aquí está preparada. Un segundo que estoy echando fluidos corporales. Está en el momento de echar fluidos corporales, sí. Para comenzar el primer juego, que además es un juego muy, muy sexy, sensual y todo esto. O sea, que combina con tu tono de voz ahora, sí. tu voz tan sexy. Vamos a ver qué político del PP es tu crush. ¿Puedo decir lo que te he dicho antes? Sí, claro. El mío sí hace a plana porque le queda poco, pero... pero vamos a hacer un test del jueves.es que me parece súper gracioso, tío. Maravilloso, maravilloso. Es pura fantasía esta gente, porque además lo montan muy bien. Me dejan con poco trabajo que hacer en casa. Eso es. Además, está Ana Belén Rivero, que la conozco, que le mando un beso desde aquí. Que es una ilustradora, o la recomiendo, de sí, hecho. Sí, hay mucho talento en el sí, jueves, la verdad. Sí, sí, sí, o sea, la nueva generación del jueves es cremita, o sea, de verdad, consumid el jueves. Bueno, vamos a descubrir qué político del PP es tu crush. Oh, sí, mamá. Entonces, oh my God. Oh my God. Tu crush te ha invitado a salir por primera vez. Y estás de los nervios, Vera. Además, te ha pedido que escojas tú el plan. ¿Cuál sería tu cita ideal? Tardeo de Cañejas, Libertad rulando de garito en garito, y con todo el moco nos apalancamos en el sofá de su peli papeando sendas pizzas del Telepizza. Plan 2. Paseando por el parque, le rozo sin querer la mano provocándole una eyaculación tan brutal que le desgarra los pantalones. ¡Yupi! La excusa perfecta para ir de compras. 3. Cena romántica en la Tagliatella. Hacemos un chinchín con dos copitas de lambrusco rosado bien fresquito. Y lo siguiente que recuerdo es la madrugada de 5 días más tarde dentro de un yate de oro macizo, esnifando polvo de cuerno de elefante y haciendo una orgía con 12 negros albinos y bigote roset. O... Me invita al teatro porque ha conseguido un par de entradas gracias a un amigo suyo al que ha apuñalado hasta la muerte solo para robárselas. Tumbados en un tejado bajo la noche estrellada, me va señalando y nombrando las constelaciones. Allá está Dromenaur, allá Fristro Domdemal, y más allá el pecador de la pradera, y ese punto que más brilla es la estrella Sensuar. Yo nunca había oído hablar de ellas, pero es que yo no me he doctorado en astrofísica en la Universidad de Harvard como él. Son cuatro planazos, vamos. Yo elijo la del yate, o sea, la cena en la tagliatella y el yate, sí, ¿no? Sí, sí, a mí me ponéis una pasta. Además, la tagliatella tiene una pasta de trufa. Que te encanta, joder, ¿no? Joder, si está rica, me cago en Dios. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Saludos desde Bilbao. ¡Aupa! Imagínate. ¡Aupa! ¡Aupa! ¡Joder! Pues, en Bilbao, tío, qué fuerte. Qué bien. De hecho, yo he actué una vez en Bilbao y no me volvieron a llamar, no sé por qué, pero... Porque lo hiciste genial, qué raro. Bueno, a lo mejor acabé porque vino el COVID. No, acabé con un drag queen bastante jodidos. Poniéndola... Sí, ya. Eso luego lo cuento off topic. No, cuéntalo, ya que estamos. Pues fue en un festival que montaban de premios de internet y demás. Y acabé con un drag queen drogándome en el camerino mientras que le ponía las uñas y le apretaba el corset. ¡Ah, qué bonito! Como amigas. Sí, se llama Cintia de Cassette, que le mando un beso a Cintia. Saludos Cintia de Cassette. Enseñando los dientes. Pero cuando te apetezca venir aquí a Madrid, nos avisas y te invitamos es al podcast. La mayor reina del mundo, que la quiero un montón. El plan del yate. De tagliatella, sé lo que digo. Todo lo que empieza con una pasta de trufa de puta madre, acaba en un yate rifando, lo que sea. Buenísimo. Habéis cumplido vuestro primer mes juntos. Es hora del regalito de San Valentín. ¿Con qué crees que te sorprenderá? Un voltio en buga de lujo por Madrid. En una hora punta con toda la vasca Masos Nervi dándole mogollón al claxon de su carro. Un dragón de Warhammer pintado con sus propias manitas. Un preciso ramo de hojas de marihuana con unos cogollos gordos como la cabeza de un bebé recién nacido. Un sostén, o sea, un sujetador de Hello Kitty muy cookie que se llevó de casa de su expareja el día que rompió con ella porque le acababan de diagnosticar un cáncer de mama en fase terminal. Una vieja varita mágica que compró cuando estudiaba en la escuela de Hogwarts de magia y hechicería. A mí solo me parece un espagueti roto por la mitad, pero ¿qué sabré yo? La varita mágica. Vale, la varita mágica a tope, o sea, vamos. Tú te quedarías con la varita mágica. Comprando, vamos, mogollón, o sea, de una fantasía, tía. Que estudió en Hogwarts, tía. O sea, un cocainómano que estudió en Hogwarts, ¿sabes? Y con yate. El Harry el Cocas, tía. Me encanta. Me está gustando muchísimo esta persona. No sé quién va a ser, pero me lo fue. ¡Wow! Parece que esto va en serio. Tu crush te ha pedido la mano. Of course, has aceptado. ¿Cómo será vuestra boda, Vera Montessori? En los jardines del chalet que su amiguísimo Nachete Cano se construyó en un terreno que el ayuntamiento le cedió para construir un teatro público. Habrá catering de Telepizza con pizzas de bocadillos de calamares. Poco me parece. En la piscina de bolas de un chiquipark a mitad de la M30, para que los invitados puedan llegar en coche hasta la misma mesa. Espera, que es donde curro yo. Te lo juro por mi vida. ¿Y lo harías en el mismo sitio donde curras? Dame opciones, pero me lo estoy pensando, ¿eh? En un super festi de música super indie con grupos super cool en lo que tocan un super montón de ex suyos. Y también estarán sus super coleguitas de la culturita. Quedará exactamente igual porque iremos hasta el culo de M desde el minuto 1 y no nos acordaremos. La otra. Les pegará un sablazo a mis padres, haciéndole pagar un convite en el Ritz en el que el 90% de los invitados son de su parte y la mayoría de ellos son enemigos de sus muchos ex partidos políticos. Ese no mola, ese plan. El parque de bolas que me pillas según salga de currar. ¿Que los padres tienen que pagar? No. Ya estás con un político que pague todo. Que mi padre en mi boda nos paga una botella de vino, Ay, mira, generoso. Un godello, cuidado, un godello. Hombre, lo dio todo, casi se queda sin la casa. No, vamos, 10 euros que perdió y se arrepiente cada día. Bueno, Parque un bodorrio, nos falta uno, un bodorrio del copón tradicional, como Dios manda, en la Catedral de la Almudena, en la que no habrá lista de bodas porque todos los invitados nos regalarán pasta gansa en sobres. Parque de bolas, por Dios. Parque de bolas, vamos. O sea, es mi medio natural, ¿sabes? O sea, yo huelo a plástico, yo huelo a plástico de parque de bolas. Exacto, o ahora mismo hueles a plástico. Un segundiño, ¿eh? Vale, tranquila, tú no te preocupes que esto está quedando muy sexy. ¡Oh, my God! El test dice que estáis embarazados. ¿Cuál es el siguiente paso, Vera? Ir corriendo al registro civil con el predictor en mano para hacerle el DNI con foto de carné incluida al concebido no nacido, o como le llaman los progres, peto. Se pone súper contento porque ahora que va a ser padre, sus colegas por fin se creerán que ya no es virgen. Además, podrán intercambiarse la ropita con el bebé porque tendrán la misma talla. Recurrimos a un vientre de alquiler porque no podemos estarnos 9 meses sin cultura de la noche. O 4, bueno, todavía falta otra. Esperar que vuelva de comprar ese diccionario de español que necesito urgentemente para el trabajo cuando le anuncié la noticia. De esto hace ya 18 años. Otra vez, ya es el 10º primogénito que Dios nos ha concedido. Y nosotros agradecidos de esta bendición. Lástima que en las estadísticas dicen que de 1 de cada 10 hombres es homosexual, porque ahora me paso el día mirando a mis hijos intentando adivinar cuál es el maricón para dejar de quererle ya de pequeño. Yo, está difícil, ¿eh? Está muy difícil. Vale, está. Yo o creo... vas al registro civil o... La de ropa de niño, me gusta mucho la de que... Lo de pierde la virginidad, demuestra que no es virgen. Recurrimos a un vientre de alquiler, esperamos que vuelva a comprar ese diccionario urgente de español que necesita, o otra vez el 10º. En la virginidad, por supuesto. En la virginidad, por supuesto, o sea. Se pone contento porque ahora que va a ser padre, sus colegas por fin se creerán que ya no es virgen. Sí, o sea. Eso está muy bueno. ¿Sabes cuál es mi media de parejas que he tenido? O sea, ese rollo, o sea que... ¡Oh, no, Vera! Ay, ¿qué pasó? Vuestra relación atraviesa una crisis seria. No. Tú no. Amas a tu crush y quieres arreglarlo. ¿Cómo reaccionará? 1. No recuerda que estuvieras casado porque se encuentra construyendo el 6º hospital de la semana. ¿Le parece bien que quisieras arreglarlo? O bueno, en realidad no lo sabe. Pero libertad. Lo que decidas o haga, hazlo con libertad. 2. Exige que le dejes jugar 9 horas más semanales de Fortnite de las 7.543 que ya juega, y que además le compres un skin de Peppa Pig a cambio de que lo habléis. Siguiente. Dice que no le comas la olla, que ahora necesita un tiempo de tranquilidad para estar sola y pensar. Casualmente ese tiempo coincide con la Primavera Sound. Que le llames el jueves de la próxima semana, o mejor el viernes, o nunca. Me mira a los ojos y me consuela, asegurando que el matrimonio es la institución más importante de la historia de España, y que si para mantenerla tiene que irse de putas, se sacrificará, e irá de putas, acto seguido se va de puta. El de Fortnite. El de Fortnite completamente, o sea, es que completamente. Mira, vamos a ponerlo aquí, el de skin Fortnite. De Peppa Pig, además. Vamos a darle siguiente. Ay, qué emoción. Ya vamos estoy a ver, nerviosa, ¿quién es tu crush? Ya estoy nerviosa. ¿Quién creen ustedes que es el crush de Vera Montessori? Por favor. Pero esto, ¿por qué se está tardando tanto? Está ahora mismo pensando. Yo creo que ese crush que del PP no existe. Que sea zaplana, me cago en Dios. ¿Por qué? ¿Está bueno? No, se está muriendo de cáncer. Nos han puesto un corazoncito en Facebook también. Bueno, les recuerdo mientras se va cargando esto. Cuidado que ya sale. Mientras se va cargando esto, estamos ahora mismo en directo en Agora Sol Radio. También nos pueden escuchar por Facebook y vernos por Facebook, YouTube y Twitch del canal de Monologamia. Y desde Bilbao también. Y desde Bilbao, que nos están viendo desde Twitch. Qué guay. No sé qué ha pasado porque espera. Ahí está. Ahí va subiendo, ¿eh? Está súper lento. Sí, ya, yo creo que ya sé quién es, tía. Bien, voy a quitar el wifi a ver si ponen los datos o más rápido. Ay, ¿quién será, Vera? Ya, mientras tanto te voy contando que hoy he hecho lo más cutre del mundo en educación. ¿Qué has hecho? Pues que se van con los niños en la sala de monitores y me han robado unos subwoofers. y he hecho la de voy a llamar a la policía. Y se han puesto a llorar, tío, en plan de que no, que no, que no. En plan de que me he puesto emoción, en plan de me habéis usurpado los sucos de piña. Y se han rayado mazo los niños, tío, soy la peor educadora del mundo. Ay, pobrecito. Pero es que me han robado los sugus, tía. Me había traído una compi, me había traído unos sugus de piña, que son mis favoritos, y me los han mangado, ¿sabes? Por sí, ya está, ya va cargando, creo. Creo que ya está cargando, dice compartir en Facebook, pero no aparece quién es. ¡Ah, sí, arriba! ¡Almeida Carapullo! ¡Almeida Carapullo! ¡Almeida Carapullo! ¡Vamos! ¡Tío! ¡Crash! Pero no es del TP, Almeida, sí. Sí. Es del TP, ¿verdad? Tío, Almeida Melofo. Sí, el puto niño rata, ya es un niño rata. Además, Almeida está soltero. Claro. Y yo creo que lo puedes conseguir en Tinder. Si te pones las pilas. O eso, estoy entre yo y un calcetín. Así que. Un beso para Martínez Almeida. Bueno, ya tenemos la pareja de hoy en Enseñando los Dientes. Vamos a intentar enamorar a Almeida a través de la voz sensual de Vera Montessori. Almeida. Tengo Minecraft, cariño. Hostia, es verdad, pero es un puto niño rata completamente, ¿eh? Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo. Joder. Contigo. Bueno, vamos al siguiente juego, que se llama el What If, ¿vale? Vale. Hola. El What If. El What If es una técnica de comedia que utilizamos muchísimo, que es qué pasaría si, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, para Vera Montessori, si tú fueras un dictador, ¿qué locuras harías? O una dictadora, obviamente. Yo, de hecho, esto lo he pensado bastantes veces. ¿Ah, sí? Sí. Yo sería un dictador muy estilo Pol Pot. No sé si sabes quién es Pol Pot. No, ni idea. ¿Quién es Pol Pot? Cuéntanos. Pues un dictador comunista que hubo en Asia. Que tuvo la maravillosa idea de cargarse a todos los gorriones de su país, porque sí. Y claro, generó una plaga de insectos tan bestia que provocó hambruna. O sea, es como, ¡hola! ¡Hola, Luz! Dice, saludos, soy la única espectadora en YouTube. Bueno, ¡felicidades! Gracias, gracias. Ahora, por escucharnos. ¿Qué se gana por ser la única espectadora en YouTube? Se gana este maravilloso papel lleno de mocos. Y bueno, y también te damos una entrada gratis para venir a la Catedral de la Comedia. ¡Oh, es muy guay! Estuve yo. Viernes 17. Si estás en Madrid, te dejamos una entrada. El sitio mola mogollón, además, ¿eh? Cuidado. Por DM, por @monologamia o por @dianelapadrón y te dejo la entrada, ¿vale? No, y lo hacen muy bien, trabajan muy bien, ¿eh? Cuidado que yo estuve, trabajan muy bien. Esta gente son muy majos. Bueno, volvamos a la dictadura de Vera Montessori. Pues sería, a ver, sería la típica dictadora caprichosa, en plan de, yo qué sé. ¿Qué harías? A mi pueblo, a lo mejor los miércoles del sombrerito loco. Que fuese todo el país con un sombrero loco y si no, pues, balazo, ¿sabes? O sea, en plan de, haría cosas como muy random. El que no tenga un sombrero realmente un sombrero loco, loco, o sea, en plan de una, pues, lo tipo de un gorro de cowboy con una polla, ¿sabes? Ese tipo de cosas. ¿Y si no te parece loco? Tiro la cabeza. O sea, hay que decir que ya que voy a ser un dictador, por lo menos que la gente me ponga en un libro de historia el año de los sombreritos locos, ¿sabes? O sea, cosas así, cosas como muy dementes, o a lo mejor un día nacional donde hacía mi figura, pero que la gente fuese a comer boquerones en vinagre y estuviesen obligados, incluso los alérgicos al pescado, ¿sabes? Ay, Dios, pobre gente, ya estarían muertos, la verdad. Aquí dice Luz Eterna, es que Luz Eterna estuvo hablando, viéndonos a nosotros cuando estuvo Pepa Golden y ¡anda! Nos acompañó todo el podcast. Ay, dice, qué bonita. Gracias, me conformo con la compañía. Bueno, si no estás en Madrid no pasa nada, ya nos inventaremos algún show donde estés. Te queremos un montón, tía, gracias, bueno, de verdad. Bueno, Luz Eterna. Es un placer. Esperemos que nos esté dando luz todo el programa otra vez. Y yo espero que mi voz no le dé pesadillas a Luz Eterna, porque... Pero no sé, pero ¿no te molaría un montón en plan de ya que tengo mi propio país, en plan de mi propia dictadura? Ajá. ¿No te molaría liarla mazo random? Claro. O sea, en plan despertar un día a todo el país a las 4 de la mañana, yo qué sé, poniendo a los pecos, ¿sabes? Háblame de ti, o sea, en plan de, a la gente, ¿sabes? Como desquiciando a la gente, ¿sabes? Ahora, cuidado con los presos políticos, los fliparían, ¿eh? Totalmente. Pero en plan de castigo random, en plan de pues tienes que, yo qué sé, tienes que limpiar la piscina vestido de flamenca, es que da igual, o sea, en plan de cosas muy locas, o sea, en plan de que nadie nos atacaría. ¿Y los presos políticos haciendo street tips? Sí, con cubrepezones o en plan de, yo qué sé. Pero para toda la población. Sí, sí, en plan de... En todos los cines. Claro, la historia sería que yo creo que ningún otro país, o sea, esto es estratégico. O sea, yo tengo una filosofía de vida que es, yo no soy una persona especialmente fuerte, ¿vale? Okay. Y yo me he librado de muchas palizas, de gente de saliendo de fiesta tal, porque parece que estoy más loca que ellos. Y es como, yo creo que como país, como dictadura en mi país haría eso. En plan de, a mí no se me atrevería a entrar ni Putin. En plan de, está tan zumbada que lo mismo, yo qué sé, lo mismo explota, ¿sabes? O sea, eso sería una campaña para dar miedo al resto de países. Muy bien. En plan de, tío, oye, en Veronia, se llama la Veronia. En Veronia están haciendo el día del sombrero loco y está muriendo gente. Si entramos, es que a saber qué pasa, ¿sabes? O sea, alguien se puso un sombrero de vaquero, sí, y eso con, no, con una loco. Pollita así, con purpurina, y es como, hostia puta, claro, de Putin no entraría, tío, en plan de, es que me, o sea, sería como muy, muy zumbado. En plan de, solamente podéis tener de mascota una lombriz. Joder, y todo el mundo con sus lombrices, claro, ahí cuidando la lombriz, y si la lombriz se le muere intentando conseguir una lombriz. Claro, nueva, como fuese, y que se llamasen Monchito todas. ¿Sabes? De cosas así, de, creo que sería mi dictadura. Aquí desde Bilbao nos dicen que serías una hija de Putin. Sí, efectivamente, pero Putin no entraría. Pero Putin no entraría. No. Sería la hija de Putin que no reconoce a Putin. Es como un ataque Pokémon, que está tan confuso que se heriría a sí mismo, ¿sabes? En plan de, entra la OTAN, no, nos vamos a pegar, está... Sería maravilloso. Dejadme un país. Dejadme 10 minutos y un país. Yo lo arreglo. Yo te dejaría Venezuela, que está ya bien jodido. Todos con sombrerito. Ninguno se insolaría. Sí, Venezuela hace calor, ¿lo ves? Pues ya el sombrerito loco, pues un día que no... A ver, luego el resto lo dejaría a mis ministros enchufados, pero normas así sería divertidísimo. Bueno, pasamos al otro juego, sí. ¿Te parece bien? Dale. Sí, porque se me está yendo y me estoy viendo arriba y me da un golpe de estado. Me encanta, me encanta. Está bien porque se te está yendo lo surrealista y el próximo juego es muy surrealista, oh, que Dios es mío, el encanta. Juego que prefieres, que es mi favorito de Enseñando los Dientes. Oh, vamos, sí, para allá. Qué rápido se acordó la música. Sí, ¿qué prefieres con Vera Montessori? Mm. Me encanta esta parte del podcast, porque aquí nos ponemos muy surrealistas y tienes que elegir entre dos opciones y decir cuál prefieres. No puedes escoger una tercera ni inventarte, no. Es una o la otra, ¿vale? Y justificarla, argumentarla. Entonces, ¿qué prefieres, Vera Montessori? ¿Preferirías estar atrapado dentro de tu videojuego favorito o que tu videojuego favorito se vuelva real? Vale, aquí tengo un dilema, lo he leído antes. Aquí tengo un dilema, porque mi juego favorito es Pokémon. Entonces, es posible que dentro del juego no lo pasase bien, pero sería más peligroso que se volviese real. O sea, sean peleas ilegales de animales en la calle, ¿sabes? Claro. Entonces, como... Preferiría quedarme atrapada. O sea, no quiero pelearme con un gorrión ni una paloma, ¿sabes? De... Paloma de la calle, te elijo a ti, ¿sabes? O sea, no sé si explico. O sea, sería muy turbio. O sea, realmente ese juego en la vida real sería tan jodido. Bueno, pero ese juego en la vida real estaría bien si tú fueras la dictadura de un país. Haría peleas de lombrices, tía. ¿Sabes? Como que se peleasen lentamente, ¿sabes? De... No tienen dientes, no se pueden hacer nada. Claro. Pero el Pokémon en la vida real sería muy jodido, ¿eh? Sería... ¿Se te queda? Estar tú. Me quedo en videojuego, sí, yo quería ser entrenadora. De Pokémon. Sí, entrenadora ¿Y Pokémon. ¿Y tú crees que tú no tendrías problemas así de tu integridad física, no estaría en peligro? No, porque si tengo unas Pokéball puedo atrapar, o sea, no habría problema, no, porque no es un juego peligroso. O sea, no, es que no es un juego peligroso, peligroso sería en la vida real. O sea, porque te arriesgas a pillarte la rabia por una rata, pero las ratas y los Pokémon no están limpias. No. Yo me quedaría en videojuego, yo sería entrenadora Pokémon, sería entrenadora cojonuda además. Bueno, Vera Montessori, ¿qué prefieres? ¿Besar a Bertín Osborne o a Donald Trump? Eso está claro. A Bertín porque sabe a gazpacho, ¿sabes? Sabe a España, ¿sabes? Me encanta España. Y a lo mejor te puede regalar un caballo. Sí, claro. Como claro. Le hizo a Broncano, sabe, ¿no? Sabe a Pepino y Ajo, tía. Ese es Bertín. Es como... Yo como buena venezolana también elegiría a Bertín. Es que alimenta. Ya lo ha probado, alimenta. Una venezolana, ha estado unos varios años allí. Es verdad. Por algo será. Pero Bertín tiene que ser un tío que de pedo, porque Donald Trump tiene que ser un baboso. Sí. Bertín puede ser lo que sea, lo más capaz, pero tiene que ser majo de pedo. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, 5 minutos. Pero como que... Pero es que nada más es besarte, no tienes que ni siquiera tener una relación con él. No, hombre, pero ya que nos ponemos, ¿sabes? Joder, de... Pero bueno, con un besito, a mí un besito de Bertín me sale poco. Un beso bueno, como un latazo, como le decimos en Venezuela, ¿cómo se llama aquí? Sí, un morreo, un morreo. Un morreo bueno, que pero, tú dices, pues, cojo huevillos y cojo culito, ¿no? Pero a mí que me diga el oído, yo debería haberme enamorado de tu madre y ya me corro. ¿Ah, sí? ¿Sabes que ahí tiene un disco, Bertín? que es Yo debería haberme enamorado de tu madre, que es como el título de disco más asqueroso. Sí, ¿no? O sea, imagínate meterte lengua con el Bertín y que te diga, yo debería haber... Y es como... Para adelante, compro Bertín, Bertín a tope. Ay, Dios mío, aquí dicen desde Bilbao, entrenar animales para que ataquen a tu crush. Almeida, ey, no, ey, Almeida es ratata, tío. Además la va a llevar a un yate de oro. Si no sabría ni snifar. Es el típico gilipollas que le pones un turulo, soy gallega, perdonadme, pero le pones un turulo y sopla para afuera, ¿sabes? No sé si me explico. Es como, ¡fum! Almeida, tío. ¿En serio? Como torpe, tío, no, no, tío, ¿sabes? ¿Qué preferiría ver a Montessori? ¿Preferirías comerte un huevo con un pollito medio formado o 5 cucarachas cocinadas? ¡Bú! ¡Bú! ¿Has comido pollo? Sí, y también algún insecto por accidente. Te quiero decir que yo creo que me comería el huevo con el pollito, pero porque las cucarachas es que me pueden... ¿Qué pasa con los insectos, tía? Es que es como... Los insectos la se textura... comen. ¿Tú has comido chapulín? No he probado nunca insectos, tía. Pues tenemos que ir en Madrid y venden chapulines. Pues, o sea, te prometo que un día vamos a probarlos. Son crujientes. Pero es como comer, no sé, cacahuetes. Pero es que las cucas, las cucarachas son jugosetas por dentro, tía. ¿Sabes lo que...? Bueno. Es como... Pero vamos, yo te estoy diciendo cucarachas del Amazonas, tampoco de la calle, ¿no? Una no, hombre, pero... Buena, de sí, las pero que comen de bien. De las de 3J, 3C's de cucarachas. 3C. No, pero es que yo creo que sería la textura. O sea, es como, ¿tú has probado los chicles estos, los Ubalu? Son chicles con un chicle y por dentro tiene líquido. Ajá, eso más o menos una cucaracha. Claro, es como... No, porque es más tostada por fuera. No me gusta, prefiero un pollo medio formado. Luz dice, las ratas no transmiten enfermedad ni los humanos. Buscan las 5 leyes biológicas de la medicina germánica con conocimientos que la medicina oficial ha ocultado más de 40 años. Hola, Luz. Mira, ¿eso te es verdad? Te cuento. Yo es que odio las ratas, no, me dan mucho miedo. Pero tú puedes contarles, Diana, que Luz en parte tiene razón. Yo he sido dueña de ratas, o sea, yo he tenido mascotas... ¡Ay, Isa! ¡Hola! Isa, chapulines con whisky, delicia. Oye, hay que probarlos, ¿eh? Bueno, Isa es una amiga mía, vivimos en Barcelona juntas. ¡Anda! Mi compañera de piso y vivió muchos años en México, así que... ¡Uy, qué rico! Vale, chapulines me atrevo. Claro, entonces la cucaracha también, ¿vas a elegir entonces la cucaracha o qué? No, no, yo pruebo el pollito. No, lo de las ratas quería contar que sí que es verdad, que tiene razón. Yo he tenido ratas como mascota, de hecho, Dianela lo sabe, no, sabe que tuve 3 ratas de mascota. Son posiblemente los animales más limpios como mascota que tiene mi vida. Yo es que le tengo mucho miedo a las ratas y estoy en contra de la experimentación con ratas. Creo que deberían de matarlas directamente. ¡Ay, no, pobriñas! Si bien majas que son. ¡No se me da mucho miedo! No, pero la mía, o sea, las llevaste a ver, además, te las escondí, yo creo, ¿no? Sí, las he visto. Sí, pero no... Por amor a nuestra amistad, las he visto. Sí, sí, sí. He estado sí a punto de tocarlas, pero no, son animales, no he llegado a tanto. Pero estoy de acuerdo con Luz, que son animales extremadamente limpios. La verdad es que sí que es verdad que son animales que son bastante higiénicos. O sea, es un poco la broma que hacíamos. Perdona, Luz. Ah, te pido perdón. Bueno, Luz, es que Luz es Luz. Es la Luz. Exactamente. Salud de mis ojos. Sí, totalmente. Y la luz del conocimiento, coño. Gracias, Luz, por instruirnos y decirnos estos comentarios, hombre. Los necesitamos. No, joder, pero es verdad que ha dado un pie a... Bueno, ¿qué preferiría ver a Montessori? Madre mía, no vuelvo a tomar vino antes del pero podcast. Pero que te has tomado una copa, muchacha. No vuelvo, porque es que, claro, caray, comí hace muchas horas y me tomo un vino y ahora estoy con la lengua que se me enreda. Estás como con el... Bueno, ¿qué prefieres ver a Montessori? ¿Preferirías estar esposado a tu peor enemigo de por vida o ser separado de tu familia? Ser separado de mi familia, que no la soporto, de ¿sabes? De no soporto a... De toda. Sí, bueno, menos del perro. ¿Pero se considera familia? Sí. Vale, entonces no. O sea, tu peor enemigo. ¿Quién es mi peor enemigo? Sí, claro. Claro, esa es la cosa también. ¿Quién es mi peor enemigo? Uf, qué difícil, ¿eh? A ver, si me dejas el perro, o sea, si me dejas... Es que ahora entra la ley además de animales, ¿lo sabes? Sí, Sí. Que ahora en poquito entrará la vida de animales. Entonces sí que los animales, las mascotas, forman parte de tu familia. Totalmente. Yo he tenido perritos y... No, no, pero que entra una ley real de que yo si, por ejemplo, ahora mismo me separo de mi pareja, hay custodia compartida de animal y más. Sí, de hecho, ahora los animales, los perritos pueden tener DNI. Claro. Es más fácil que un perro tenga DNI que una persona. Que una persona latina. Sí, sí. Una putada, pero es la realidad, es lo que está pasando. Vale. Uf, si no separa a mi familia, tía, yo no aguanto a la gente, o sea, yo sabes que más de 10 minutos además con una persona que me cae mal me pongo horrorosa. Claro, y esposada, o sea, que hasta para cagar. Hombre, a mí si es esposada en plan sexy, bueno, pero si no, bueno, no una sexy. Esposa, lo más sexy que puede tener es que tenga plumitas rosas, o sea. Pues quedaré cosquillitas, que me separen de la familia, yo no aguanto, yo ya tengo una edad que yo paso de la gente, ¿Qué prefiere ver a Montessori? ¿Preferiría ser abducido por los alienígenas o poseído por el demonio? Yo ahora mismo estoy poseída por el demonio. Ah, ya, por ya. Por Belcebú. Ya no tienes ni que elegir, ya lo estás. Me molaría un montón que me abdujesen alienígenas. ¿Qué harías, tío? Pues hablar con ellos, tía. Invitarles a un vino, sacarles una tapita de pulpa feira. Los emborracharías sí, la primera. Sí. Pero tú sabes que yo siempre he pensado que los pulpos son alienígenas que llegaron y se instalaron ahí. Pues son deliciosos, tía. Pero es que es lo más parecido estéticamente a lo que nos ponen en las películas sobre los alienígenas. Pero tú no te irías de pedo con un alien, tía. O sea, en plan de... Si me inspira confianza y creo que no me vaya a comer... Mira, sí. Ya que te abducen, tía, por lo menos sube cosas del país. Es decir, súbete, pues, un jamoncito, una cosita, ¿sabes? Para invitar, en plan de, bueno, ya que estamos todos aquí, lo que me han salido de mi tierra, ¿sabes? Sí, que a lo mejor ellos se van en vómito y dicen, ¡qué asco esto! Y ellos te sacan algo que te parece sí. Muy asqueroso. Claro, ¿sabes? Pero es que a lo mejor no conocen cosas de la tierra, de verdad, ¿sabes? A lo mejor unos calchots, un lo que sea, ¿sabes? De, no me le pasaría a mí con los alienígenas. Yo poniéndole un guavero al alienígena, claro. Y viendo cómo se come el calchot, me gustaría. Es una cosa que experimentaría. Les pondría un disco de Bertín. Ostras. Respondía pobrecito. Esto de, yo no debía enamorarme de tu madre. ¿Qué culpa tiene la alienígena? Es tener que aguantar el disco de Bertín. Porque es que lo del demonio es como un tema de la procesión va por dentro. No sé si me explico. Es como, sí. Es como, ay, qué tortura, ay, qué mal estoy. Pero con los aliens, tía. Tía, joder. Sí. ET era un cachondo, tía. ET es emborracho. ET te lo llevas a un after, así con el dedo, tía. Sí, aliens. O sea, hombre, ET. Y ese dedo tocando un clítoris, cuidado. Me has ganado, vale. No, pero ET en un after, tía, con la lucecita. Esta es la lucecita que se ponen antes los afters de la boquita, tal. Que te así. Yo me voy a colosal, tía. A mí el demonio es que no. Da mucho yuyu. Sí, más y es como que tiene mucho mal rollo todo el rato. Te reconcome. Te mete mucho. Y está siempre como. Comezón, mucha comezón, tía. Que no. Yo con esta peña no entiende nada. Es como, tía, yo me fui una vez con japoneses de fiesta. Ajá. Pues son parecidos, es parecidísimo, ¿vale? El rollo. ¿Al demonio? No, a los aliens. O sea, me llevé unos japos de fiesta por aquí, por Madrid. Y ya, como no se enteraban de nada, pero lo flipaban. Y es, pues es la misma mierda, tío. Yo me quedo con los aliens. Me voy a la nave y luego que se venga a Santiago. Bueno, tú has estado en Japón. Comer en Japón sin entender, o sea, sin entender, sin hablar japonés, ¿es algo parecido a estar con los aliens? Es más el comunicarse con ellos. Por eso. O sea, de hecho, hay una cosa muy curiosa en Japón, que es que ellos son tan educados que aunque no entiendan una mierda, siempre te van a intentar contestar. Ah, mira. Y ellos no saben inglés. Ostras. Entonces, claro, yo hablaba, por ejemplo, con ellos en inglés. Y español menos. No saben nada. O sea, saben japonés y gracias. Y claro. Ya está. Y sé momentos muy ridículos y muy intensos de no llegar a nada y yo querer irme y eran tan educados que no podía irme, o sea, de... Y de hacer dibujos, ¿no? No, nada. O sea, momentos, o sea, pero por ser todos tan amables, porque claro, tú les ves tan amables, tú también quieres ser amable con ellos. Y llega un momento en plan de, estamos siendo todos demasiado amables, no estamos llegando a nada, llevamos media hora en la calle intentando mirar el Google Maps y es como... No pasa nada, no, es... tú sigue tu camino. Sí, sí, es como todo bien. Yo voy experimentando y voy conociendo, ¿no? Y luego el tema de las guarrerías estas de las ondas y demás. Tiene su puntito. No sé si me explico también lo de la camilla así ataditos, tal. Tiene su... Yo me voy con los alien, ¿eh? Pues... Me voy con los alien. Abducida cuando salga de aquí, ya vas a ver. Y bueno, vamos a recordar que este podcast está transmitiéndose por Monologamia, los canales de Monologamia, y que tenemos en Twitch, pues la gente que tiene Twitch puede ver nuestro especial de comedia en Amazon Prime Video. Es verdad que está muy guay, ¿eh? Y lo recomiendo, es muy bueno. Amazon Prime Video, el especial de comedia de Monologamia Rec. Así que, por favor, tienen que verlo. Son tres especiales. Uno de cartel amarillo, uno cartel rojo y otro de cartel azul. Altamente recomendado, grabado Alicante, con mucho gusto además. Sí, uno en Alicante, dos en Madrid y son la puta hostia porque aparezco yo. Así por que supuesto. Por favor tienen pero de, que vernos. Con mucho gusto grabado además, muy bien, o sea, a mí me gustaron un montón. O sea, sí, que yo los he visto, me encantaron. Así que no se pierdan la oportunidad de ver Monologames Rec, un especial de comedia española en Amazon Prime Video. Amazon Prime Video, Monologamia Rec, ya Vera lo ha visto y lo recomienda, ¿no? Sí, además también en Amazon puedes comprar cosas muy interesantes como cargadores de móviles en masa, para que tu perro sí, pero tampoco vamos a hacerle promoción a Amazon, solamente a nuestro especial. Sí, no, porque con el cargador de móvil que te dan también una suscripción a Prime que puedes ver Monologamia Rec. Ah, mira, es perfecto. Tu podcast de confianza y tu show de confianza. Y tu especial de confianza. Tu especial de, tu especial más especial. Tu especial mejor que Bertín Osborne. Bueno, pero hay mejor plan que coger un día y en pareja, solo, en familia. Con tu alien. Con tu alien, unas cotufas que aquí le llaman palomitas y empezar ahí a ver y a reírte un montón. Y no paras, es que no paras además. Es que llamas a Almeida. Y te deja el Fortnite y vente a ver esto, que es una maravilla. Totalmente. Sí, sí, sí. Eso es correcto. Bueno, una recomendación, además de Monologames Rec, sobre la vida en general, o sea... ¿Sobre la vida? Sí, cualquier cosa. Como tenéis que hacer esto porque mola un montón antes de moriros. Tenéis que adoptar un perro. Todo el mundo debería adoptar un perro con el culo feo. El otro día lo empecé a comentar y demás de... ¿Pero por qué con el culo feo? Porque es muy gracioso, o sea, es como... yo. ¿Pero hay algún culo bonito? De perros hay algunos que son decentes. Mi perro es un bull terrier, es una cosita Daisy que la mando besos de aquí. Es sorda además, entonces no me va a escuchar. Pero es como... yo la adopté porque tenía el ojete especialmente feo. O sea, es como una hemorroide gigante su culo. Y quieras que no te alegra el día, es como... Cuando tienes el día más triste del mundo, porque no estoy pasando una buena época y demás, pero es como el mismo ojete, dice, podría ser peor. Podría claro, ser como el ojete de ese perro. Podría tener yo ese ojete, ¿no? Sí, sí, o sea, o ese ojete podría estar en mi cara por las noches, no le dejo subirse a la cama, podría estar pegado a mi cara por las noches. Es como, bueno, pues mira. No, pero lo que digo, o sea, yo a todo el mundo recomiendo que adoptéis perros. O sea, son, la verdad es que la vida. Más consejos de la vida. Más consejos de la vida. No trabajéis con niños porque pilláis virus. Pero sobre todo eso, adoptar además, de hecho, incluso yo diría adoptar perros no con ojete feo, sino perros directamente feos. Que son los típicos perros que nadie quiere ya porque son adoptados a esos perros terribles. Por la risa, simplemente. Y porque le estás dando una mejor vida, claro. Sí, también, ¿no? Pero más por la risa, o sea, no, pobrecitos, claro. Pero estos perros, tío, que tienen como los piños casi como súper para afuera, como son mega... ¿Sabes? Ay, son más bonitos, a mí me encantan. Me encantan, a pero... Mí, yo veo la belleza en lo que es feo, me encantan las Son cosas. Preciosos, yo les adoro, pero es como es que nadie les quiere. Y creo que la gente, por experiencia vital, deberían de adoptar esos perros, tío. Es lo más bonito que os puedo decir. Ahora una recomendación de la comedia, o en la comedia. Cosas que tenéis que ver en comedia. Uno o... Una lo recomendación de la comedia, o sea, ¿en qué sentido? Sobre la comedia, de lo que tenéis que ver, de lo que sea, de alguna persona, lo que sea. Pues mira, lo que recomendé hace poquito, recomendé una serie que no sé si está ahora mismo en Netflix, está en la plataforma digital, que es un dúo cómico que son mestizos, que son Key and Peele. Que fíjate que ya no me acordaba, vi una serie de sketches y demás, son dos personas racializadas, que hacen sketches sobre la situación de que son racializados, pero son mestizos, son medio blancos, medio afroamericanos. Y lo revisé a raíz de una conversación, revisé las temporadas y agüita, ¿eh? Muy bueno. Bueno, sí, os recomiendo Key and Peele. Bueno, aquí está la recomendación de Vera Montessori, aquí desde Bilbao, que nos dicen... Cuidado con las ondas. Y luego que los extraterrestres son mucho de sondas. Cuidado con la sonda que me han dicho que es de goma. Pa-pam, pa-pam. Pero eso es lo que os recomiendo, son los especiales de... Yo de hecho me los pillé hace tiempo en DVD. O sea, sé que están en plataforma abierta, no me acuerdo exactamente cuál. Pero os van a molar un montón. O sea, es una forma de hacer comedia súper ácida y súper... Además que nos pone un poco la situación racializada que hay en Estados Unidos. Muy crema, muy crema. Mola. Pues bueno, esta comicasa. Bueno. Mejor persona. Mejor persona también. No, de verdad, esta mujer yo la recomiendo muchísimo para ir de cañas y de, sí, ir de vinos. De vinos, sobre todo. Te sale barata porque se emborracha rápido también. Por supuesto, tolerante pero, bueno, pero bueno, hoy ha sido la excepción. Tú te has tomado el vino como súper lento. Yo como estaba nerviosa de que tenemos que llegar, claro, ya para el puente, me lo he tomado súper rápido. Y ahora estoy yo con la lengua no, un poco... Estás con un pedo de... Ha sido, bueno, un vino. No, es más, no, no, pero... de Agora Sol Radio, no estoy emborracha. Sí, está, ha vomitado por toda la sala. Está así un Cristo aquí limpiando, ¿sabes? No, no, esto no ha sucedido. Solamente me he tomado una copita y la lengua se me ha enredado, tío. Esta noche va a estar Fernando con el rodillo esperándote en casa. ¿A que sí? No, espero que no. O sea, como llegas, hueles alcohol. Nah, qué va. Qué va. A mí, bueno, mi madre me ha peinado antes de salir. Es que yo la estoy viviendo, estoy aquí en Madrid viviendo con mis padres y mi madre me ha peinado antes de salir, tía. Así que, es verdad, me lo has comentado, sí, cuando estábamos allí en el Catalina. En Catalina. Que está aquí al lado de Agustín. Gran bar, Radio. Pero no tan grande como el especial de Amazon que tiene Mologa y Marrique. Es verdad. Pero bueno, hay dos camareras que les quiero mandar un saludo desde aquí, Lorena y Daniela, que siempre todos los miércoles me esperan allí. Oh, ¿en serio? Sí, sí, con mi bebida, mi cosa, porque qué saben bien que yo voy con los invitados a tomarme uno. Qué bien. Entonces, bueno, ya esto está llegando a su final. Ha sido una maravilla. Se nos ha pasado el tiempo volando, la verdad. Ha sido de los mejores placeres, mejor que me metan una sonda. Esto ha sido mucho mejor. Sí, verdad. Lo de la sonda habría que pensárselo también. Luego te cuento. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes en Agora Sol Radio. Nos pueden seguir por todas las redes sociales como @DianaLaPadrón y en iVoox nos pueden, se pueden suscribir en iVoox en Enseñando los Dientes. Por favor, eso me da mucho amor y cariño. O sea, cuando a mí me llega una suscripción, digo, ¡ay, qué bien! Me emociono. Si quieren verme emocionada, pues denle ahí a suscribir. Mira, un me gusta. Incluso un perro adoptado feo vale menos que la suscripción de iVoox. O sea, yo preferiría, recomendaciones de la vida, suscribiros a este podcast, claro, antes que un perro favor, feo. Por favor, sí, suscríbanse, que a mí eso me ilusiona. Y una inmigrante como yo, sí, emocionada, sí, eso vale más que la emoción de cualquier niño africano. El hambre les alimenta en Venezuela. Digo, el hambre no, la felicidad les alimenta. Bueno, todo esto es broma, ¿vale? Sí. Todo esto es broma, pero bueno, síguenos por todas las redes sociales, sí, a ver a Montessori por Instagram, por Facebook, Twitter, por Twitter. Facebook no tengo ya, o sea, Facebook lo tengo abandonado, pero tengo Twitter y Instagram. Y si luego si queréis conocer un poquito más de mí, estoy empezando un proyecto que se llama Un Hombre en Mi Nevera, ajá, que es un podcast de cultura pop. Estamos empezando, vamos poquito a poco, porque bueno... Cultura pop. Tienen que suscribirse también a ese podcast. Sí, ¿no? En un principio hemos lanzado el primero. ¿Ese fue el que hiciste con el Yo Nunca y todo eso? Sí, pues es un podcast de cultura pop, que vamos a hablar de temas universales. Lo que pasa es que está todavía, como me he tenido que venir a Madrid a trabajar por un proyecto en el que estoy, habrá sorpresas. Pues bueno, se ha quedado un poquito parado, pero os también os recomiendo de que estoy allí, que estoy participando además con gente muy interesante, con un montón de colaboradores, sobre todo colaboradoras, que también me apetece hacer un podcast de mujeres también. Muy entonces, bien. Bueno, sí. Y luego también me podéis ver en Santiago de Compostela. Ajá, la gente de Santiago que nos esté escuchando, que nos esté viendo, recuerden que esta mujer es madrileña, pero también tiene parte de su corazón en Santiago de Compostela y tiene un, sí, open mic, ¿no? Compostela Comedy Club, y sobre todo que si me queréis conocer y tomar una caña, ir a la Gramola, que voy a estar allí tomando el vino, así que... Y que quede clarito que esto hay recomendaciones para todo. Para todo. Para todo y para todos los lados. Y para todos los gustos, además. Exactamente. Entonces, pues nada, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal, Agora Sol Radio. Esto ha sido un placer. Muchísimas gracias, Vera, por venir. De verdad, tenía muchas ganas que vinieses. Y nada, nos vamos a tomar una en el Catalina. Vamos al Catalina, tu bar de confianza. Mi bar de confianza. Bueno, aquí se despide Dianela Padrón, su cómica de confianza. Nos vemos, por cierto, el jueves en Vallecas, en la terraza de Vallecas, que tenemos ahí entrada gratis. Barbacoa, terraza y cómicos, o sea, monólogos. Va a estar esta semana Dani Boy y Pablo Capilla, cuidado, cierto. O sea que, por favor. Y luego, cierto, el 17, sí, de junio en la Catedral de la Comedia, vamos a estar con el Mondongo, que es Domingo Mondongo, que es un cómico argentino-venezolano que está aquí de paso, además, y es muy bueno. Pues no le conozco, tendré que ir a verle. Es un estandopero que además hace clown y hace improvisación y es muy bueno, así que tienen que ir a verle. Ah, no, bueno, el domingo, no, sí, el viernes. Ah, el viernes 17. Estoy de acampada con los niños, pero... Vaya, pero bueno... No, el 17 sí que puedo, Sí, iremos a verlo. Iremos a verlo. El jueves, que es mañana, pues mañana, Dani Boy Rivera y Paloma Capilla. Así que nos vemos, hasta luego. Muchísimas gracias por escucharnos y que tengan una feliz tarde-noche, ¿no? Una merita cena decente. La última, ¿no? Como siempre, nos tomamos una última y a dormir. Muchas gracias. Chao, chao. Miquiños.